Se fractura, el mundo se derrumba, el mundo se balancea al borde del precipicio. Perdón si no me da pena, perdón si me da lo mismo que se nos pase factura. Es ansioso, egoísmo, algunos lo sabían, algunos lo sintieron, algunos querían más locos, pero los locos son ellos que cierran los ojos para no ver el abismo al que se nos dirige como el yoguista a los niños. Oyemos como caen los pilares de sus mentiras, de los que se creen poder comprar y vender vidas. Y ya hemos esperado demasiado tiempo, hoy ha llegado el día, ha llegado el momento. Mira, mira, mira cómo brillan las ciudades, no son olas, no son mares, son las gentes en las calles. Claman, gritan, sueñan, exigen un cambio, antes de que se pierda sobre todo el colapso. Mañana todas las cosas van a brillar con luz nueva. Se desatará una tormenta de ideas. Dicen que no hay soluciones para todos los problemas. Se va a demostrar que sí, que hay otra manera. Ellos tratan de cambiar, pero nunca cambian nada. Y es que se puede vivir como si no hubiera mañana. Pero el mañana ya es hoy, el mañana ha llegado. Hay una revolución en el corazón humano. El mundo se levanta, el mundo se despierta. Y camina el camino hacia una nueva senda. Marcha atrás, amanece la conciencia, la luz del nuevo alma no deja piedra sobre piedra. Tomorrow, tomorrow is too late. No resistance to suffer, we're gonna stop that pain. We're going to bring justice to those who live for hell. You must forget about the money, forget about the lies. There are a lot of reasons to feel your empty life. No matter what they think, no matter what they say, the matter is to feel afraid among yourself. Now it's time to go, nothing to do. Looking on your mind, is there any way to go? The time is now, and the day is too late. Whatever that you mean, whatever that you say. Can you feel it on your skin? Can you see the game? Feel free to came in and write your own fate. Wake up, let's begin, let's start to avoid the rain. Eyes for your eyes, right here, right now, have you seen? It's another way, just take it.